tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Ruby Rose renuncia a Batwoman. La actriz dejó su papel de Kate Kane tras el final de la primera temporada. Tras ello, agradeció a los responsables de la serie. Esta decisión no tiene que ver con la lesión que sufrió durante el rodaje de la parte 1 y de cara a un segundo ciclo, buscarán a otra intérprete. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.